que pasa, sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa, sí que pasa. Sí que pasa. Sí que pasa. Sí, mami. Sí que pasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa?